tiempo de recibir a la profesora de huerta orgánica, Cecilia Viñoles. Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias, que hace rato te tenemos ahí en línea. No, por favor, un placer como siempre. Bueno, seguimos en estos encuentros contigo a propósito de información que sirve para todo el mundo, la práctica concreta de acercarnos a la tierra desde lo orgánico, podríamos decir. Y contanos vos de qué pensamos hablar, qué tenés previsto hablar en esta columna de hoy. Sí, bueno, para hoy estaba previsto todo el tema de la luna, de la influencia de los astros en la agricultura, especialmente del calendario biodinámico. Pero si me permitís, antes que nada quería mandar un saludo a los compañeros de la radio comunitaria de Sauce, del programa La Pachamama, que lo conducen Juan Rodríguez y Freddy Hernández, y avisar a la gente de Sauce que estamos saliendo mañana a las 18 horas con nuestra audición de huerta por allá. ¿Y cómo se sintoniza la radio esa? ¿Tenés idea? Sí, se sintoniza por internet, es una FM Sueño, creo que es 88.7. Bien. Y el programa se llama La Pachamama, sale martes y jueves, o sea que también los oyentes la pueden escuchar, sintonizar. Muy y bien. Ellos, bueno, nos están escuchando ahora, por eso va el saludo. Y también un cariño muy grande, un abrazo a toda la gente de 33, de Unidad Popular, que tuve el gusto de estar en contacto con la candidata a intendente, con Ángela Pereira, que no la conozco personalmente, pero sí pudimos estar charlando e intercambiando algunas cosas el sábado, y por supuesto a su gran equipo, Sebastián de Armas, que está colaborando mucho en todo el tema de huerta, y como siempre, el compañero Aníbal Terán. Exactamente. Muy bien, nos sumamos a esos saludos. Exactamente, bueno, un cariño para ellos. Bueno, antes de hablar un poco del calendario biodinámico, es bastante complejo para poderlo entender. Entonces yo quería poner un poquito en ambiente, aclarar un poco el cómo surgen esas cosas y el momento. Todo lo biodinámico, la agricultura biodinámica, se debe a Rudolf Steiner, que en otras veces ya lo hemos mencionado, que fue para mí un genio. Fue filósofo, pedagogo, arquitecto, un pensador, nacido en el Imperio Austrohúngaro en 1861, nacido en realidad en Croacia, y él muere en 1925, muere muy joven. El creador de la educación Waldorf, que eso también lo hemos hablado otras veces, ¿no? Una educación muy libre, muy respetuosa del niño. Y bueno, el calendario viene a raíz de sus enseñanzas, que siguió una experta granjera que se llamaba María Thum, biodinámica y discípula de Steiner. Pero en realidad, ¿cómo surge todo eso? Después de la Primera Guerra Mundial, empieza la industrialización de la agricultura, ¿verdad? Y entonces, ¿eso por qué se debe también? Porque hubo gran muerte de campesinos y de animales en Europa con la guerra. Claro. Hasta ese momento los agricultores por generaciones habían sido autosuficientes, o sea que se manejaban en sus granjas, guardaban sus semillas, trabajaba la familia, era una agricultura de ese estilo. Pero comenzaron a ser reemplazados entonces por maquinaria agrícola, que se inventa en base a los tanques que se habían usado en la batalla. Ya habíamos estado hablando también de que toda la parte de los químicos que se habían desarrollado para bombas y todos los gases y todo eso utilizados en la guerra, se canalizan en la fabricación de herbicidas, de pesticidas y de fertilizantes químicos. Todo eso, claro, lleva a la polución, a la contaminación del suelo, del agua, a que haya residuos tóxicos, se pierde la biodiversidad, de la fauna, de la flora, se pierden muchos hábitats silvestres también, y se pierde también el tema de las semillas ancestrales que justo estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, en la audición pasada. Sí. Entonces todo hizo a la granja, entre comillas, digamos, más eficiente, más segura, más predecible, y más como rendidora en términos económicos al estar mecanizada. Y fue, claro, un ingreso fantástico para todos los dueños de esa tecnología, pero no así para pequeños campesinos que tuvieron menores ingresos, que se vieron perjudicados. Entonces, en 1924, fíjense que es un año antes de morir Steiner, un grupo de granjeros centroeuropeos le piden a Rudolf Steiner, que ya era muy muy famoso por todo el tema de educación y de su pensamiento filosófico, a ver si podía encontrar otra forma alternativa a esa forma tecnológica. Y bueno, y él había crecido en una comunidad agraria en donde se mantenían las tradiciones y métodos que habían permanecido por siglos y que funcionaban a las mil maravillas. Entonces él, en 1924, presenta una cantidad de conferencias de agricultura y que se llaman, claro, justamente se transforman luego en lo biodinámico. Es fantástico Steiner porque realmente, bueno, lo que dice, lo que todos ya tenemos más que claro, que si el suelo no está sano, es imposible tener comida de calidad y nutritiva. Y también él lo que destaca, fíjense cómo se adelanta a nuestra época, que él dice que predice en realidad de que si seguimos manejando todos esos agrotóxicos y pesticidas, él sostiene de que para el año 2000 aproximadamente las abejas iban a sufrir un colapso. O sea que... ¿Cuándo era que lo decía eso, Cecilia? 1924. Claro. Así... 1924 dice que las abejas van a sufrir un colapso. Fíjense que las abejas polinizan, se sabe actualmente, el 71% de las cosechas, de las 100 cosechas más importantes y más extendidas en el mundo. O sea que sí será importante el tema de las abejas. Y él ya lo tenía absolutamente claro. También de que somos lo que comemos, porque eso también lo tenía claro, y fue, digamos, uno de los precursores en pensar en eso famoso que se dice, pensar globalmente, o sea que los cambios tienen que ser a nivel planetario, y actuar localmente, lo que siempre insistimos, del tema de lo regional, de lo local, ¿no? De que debe haber una producción en el departamento, estimular todo lo que está cercano, estimular las economías regionales en cuanto a la agricultura orgánica, ¿verdad? Exacto. Él ya lo tenía absolutamente clarito, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, bueno, la luna, obviamente. La luna siempre ha sido admirada y venerada no solo por los románticos, ¿no? Yeah. Sino por los campesinos, por los hortelanos desde siempre. Qué más claro que nuestro hombre de campo, que siempre está pendiente del cielo, ¿verdad? De los astros, que sabe si tal cosa en la naturaleza, si las hormigas se mueven así o si no hay pájaros, que sabe un poco cómo va a estar el tiempo y qué va a suceder. Porque sabe la conexión de todo, ¿no? Exactamente. Sabe que las siembras y las cosechas en todas estas culturas siempre han estado unidas al sol, a la luna y a las estaciones. Y bueno, yo por ejemplo estaba leyendo el otro día también de nativos norteamericanos, y ¿por qué lo menciono? Porque increíblemente lo que estaba leyendo me hizo acordar mucho a lo biodinámico, y era un tiempito bastante antes. Los nativos norteamericanos, algo a veces, si bien en las películas esas de cowboys o de colonos, creo que algunas un poco respetuosas dejan asomar un poquito todo el tema espiritual, me parece, ¿no? Yeah. Y de la tierra de los indios. Ellos creían que los espíritus eran invisibles, pero estaban en la naturaleza, y que entonces eran sagrados, y que los animales eran mensajeros de ese espíritu. Y los chamanes, por ejemplo, reconocían similitudes entre las fuerzas naturales que prevalecían en cada estación del año y las características de la gente nacida en cada estación. O sea que de alguna forma era como increíble, estaban como un poco como la relación que tenemos de los signos zodiacales, ¿verdad? Que en el calendario biodinámico también están presentes todo el tema de los signos de aire, de agua, de fuego, de tierra. Ellos pensaban que la luna y el sol tenían influencias directas sobre el nacimiento y sobre toda la vida. No porque un día se despertaron y se les ocurrió, también llegaron a esas conclusiones producto de la observación práctica. Pero ni que hablar, ¿no? Porque además pensar de que del cuidado de esa naturaleza dependía la vida, ¿no? Eso que vemos en las películas, que ellos cuidaban al búfalo, esperaban la llegada del búfalo, los que eran de pradera, con ese respeto de tomar de la naturaleza, agradeciendo nada más que lo necesario, ¿no? Y esas creencias de ellos se reflejaban en unas ruedas medicinales. ¿Por qué ruedas? Porque eran como las ruedas de las carretas de los colonos que habían llegado. Y en esa rueda ellos tenían una rueda maestra que indicaba el equilibrio existente en la naturaleza y el modo más eficiente de lograr esa armonía con nosotros mismos y con el universo. O sea que vean qué impresionante la espiritualidad y la comprensión de la naturaleza que tenían. Sí. Y a ellos los llamaban salvajes, ¿no? Exacto. Realmente bastante loco. Y bueno, ellos también se basaban en los ciclos lunares y consideraban de que el sol y la luna eran indicadores de energía activa y receptiva, y también la medida del tiempo. Se guiaban lógicamente por las fases de la luna. ¿Y por qué influye la luna? En todo esto hay que tenerla en cuenta. Claro, influye justamente porque es todo energía. En el caso del calendario biodinámico, lo que se ha estudiado es que, digamos, cada vez que tú trabajas en la Tierra, no es ajena, está absolutamente unida a la influencia de la luna y de los astros. Y cada vez que tú haces algo en la Tierra, queda como una especie de, digamos, de impronta, como de marca. Se dice como una especie de María Tun decía, como una especie de radiografía estelar, como que queda grabado lo que tú haces. Entonces, en el calendario biodinámico se manejan todo eso, como, digamos, las fuerzas de estelares influyen a través de años, ¿verdad?, de estudio que dedicó esta señora, cómo influyen en las distintas partes de la planta. Pero, por ejemplo, vamos a poner, lo fundamental es un poco ver, digamos, hay los periodos. ¿Qué sucede, digamos, cuando la Tierra, cuando llega el invierno o cuando es el verano? Por ejemplo, se observó que las plantas dependen de esos ciclos anuales y obviamente de los ritmos estacionales. Las plantas imitan al sol. Cuando sale el sol, digamos, y sube en el cielo, la Tierra recibe la luz, el calor, eso especialmente en periodos, obviamente, de primavera y de verano, y esto estimula las semillas y las plantas a crecer y a moverse hacia arriba y también hacia los costados, produciendo los brotes, hojas, flores, frutos, todo eso para reproducirse. Entonces, en ese momento, ellos dicen que la Tierra exhala, como que toda la fuerza va hacia arriba. Por el contrario, cuando el sol se esconde y baja, no, sobre todo, claro, en otoño y en invierno, la Tierra, como lo sabemos, recibe menos luz, menos calor, y las plantas, entonces, en la Tierra se contraen. Algunas hasta a veces mueren y otras quedan en lo que hablamos, en esa actividad biológica mínima que hablamos, que era la dormancia, que lo dijimos con las semillas, ¿no? Que una semilla podía, un bulbo podía quedar en la Tierra y solo cuando tenía las condiciones adecuadas de humedad, de luz o de calor, germinaba. Entonces ahí, en ese periodo que todo baja, es como que la Tierra inhalara, como que descansa, como que se recupera, para luego seguir al siguiente ciclo. Entonces es un poco también lo que nos pasa a nosotros, porque uno a ver si se mira en invierno, ¿cómo estás? Más aletargado, con más pereza, como más introspectivo, en cambio en verano tenés como más actividad, más movimiento, más eufórico. Claro. Es como que a nosotros también seguimos un poco todos esos ritmos estacionales. Exacto. ¿Sí? Entonces, ellos observaron eso. Entonces, por ejemplo, si vamos a aplicar, ¿en qué influye esto? Si nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, un abono, esto no solo se da en forma estacional, sino también a lo largo del día. Claro. En la mañana hay como más movimiento, las flores a ver se abren, y en la noche es como que todo se recoge. Al entonces, igual que las personas. Al igual que las personas, nos vamos a descansar, ahí va. Entonces, por ejemplo, si vamos a aplicar un abono o un compost, puede convenir más en la tardecita, ¿verdad? Porque entonces es cuando la tierra como que lo lleva hacia adentro. En cambio, si tenemos que aplicar algún preparado, por ejemplo, que es en las hojas o en las flores, en la parte alta, digamos, de la planta, algún spray para estimular, no sé, por ejemplo, un purín de ortiga, algo para estimular el crecimiento, para mejorar, lo podemos hacer temprano en la mañana. Claro, temprano a la mañana estoy diciendo, no ahora en invierno. Claro. Que está al lado, ahí sería más sobre la mañana antes del mediodía, sí, por ejemplo, en el verano, porque es una forma en que todo se va, digamos, lo va a recibir de mejor manera, va a haber mayor aprovechamiento. Bien. Bueno, luego, a ver, podríamos también decir... que la forma en que la tierra la forma en que la tierra describe una elipse, ¿verdad? Alrededor del sol, tenemos días que marcan el comienzo de cada estación, el equinoccio de primavera, ¿verdad? En el sur, ¿no? Acá el 21 o 22 de septiembre, el solsticio de verano, en diciembre el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno. Y la Tierra orbita y se mueve alrededor, la Luna, perdón, orbita y se mueve alrededor de la Tierra, mientras que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces es un momento en el que las fuerzas vitales de crecimiento están muy concentradas en la parte alta de las plantas. Uh-huh. Y se expande la savia y el agua interior. Entonces es el momento en que se pueden cosechar, por ejemplo, hierbas medicinales, la parte de hojas y de flores, ¿sí? Eso con la luna llena, ¿sí? No conviene, por ejemplo, en esos momentos, recomiendan hacer operaciones. Mirá, a personas ni animales, por el tema de sangrado, justamente porque todo está en mayor movimiento. Pero, por ejemplo, en la luna nueva, para la biodinámica, en la luna nueva es un momento de introspección, justamente, en que las fuerzas nuevamente se concentran en el sistema radicular, en la raíz. Es bastante complejo, claro, yo entiendo, pero bueno, lo es vamos en definitiva viendo. Tomar conciencia de la conexión que la vida tiene, cuando decimos con el tiempo, es tanto el tiempo diario como sí. De época del año, como a lo largo del año, y con el espacio también, y con nuestro entorno, ¿no? Y de que estamos justamente todos vinculados, que somos todos, digamos, influidos, los animales, las plantas y nosotros con todo esto. Uh-huh. A ver, por ejemplo, ni que hablar el tema de las mareas, que ahora después lo podemos ver, el tema de los partos, ¿no? Los partos que dicen, uy, justo, o luna sí, uh-huh. O luna sa, puede llegar a tener el bebé. Y de hecho algo, a ver, medio cómico, pero yo cuido gatos en la calle y increíblemente las gatas que parían, yo me fijaba, estaban para parir y me fijaba por el calendario biodinámico y no era broma, pero parían los días en que había luna descendente, que ahora vamos a pasar a hablar de que se habla de luna descendente, que no tiene nada que ver con luna llena o cuarto creciente ni nada de eso, luna descendente y día de raíz o sea que eran días de tierra, cuando las fuerzas cósmicas iban justo hacia abajo, o sea, al parto, ¿no? El salir. Parecía loco, pero confirmado que lo viví en tres gatas y era así. Ese calendario biodinámico, digamos, sí. Cualquiera puede acceder a él. Sí, en general se vende en forma impresa, ¿verdad? De papel, pero este año, claro, ha sido la excepción con la pandemia, no se puede conseguir. La traducción, a ver, del calendario biodinámico que viene de Alemania, se realiza en la Argentina, lo realiza el ingeniero René Piamonte. Y bueno, acá hay compañeros que trabajan biodinámico que lo traen y se vende aquí. En este caso, yo a veces también lo busco directamente en Buenos Aires, en donde yo estudié, en San Rafael. Pero que es todo un centro antroposófico, ¿verdad?, de biodinámico, de todo. Pero actualmente se puede conseguir entrando en internet, lo buscan, calendario biodinámico. Ajá. Hemisferio Sur 2020, y allí pueden entrar y verlo. Está todo el comienzo de explicación de cómo se maneja, que es un poco difícil de entender, pero le van a ir agarrando la mano, y después está mes a mes el calendario para poder ir viendo, y ahí van a ver cómo lo pueden empezar a trabajar. ¿Y cada año varía? ¿Hay cosas que varían? Todo, y por supuesto. Ajá. Cada año es absolutamente diferente. Sí, nada es igual en la naturaleza. Además, claro. Se rige, bueno, por días especiales, por lo de luna ascendente y descendente, que ahora les voy a pasar a explicar. Y también, por ejemplo, periodos de eclipse. Los eclipses en todo lo biodinámico se toman como que son días para no trabajar la Tierra. Justamente si estamos pensando en que todo lo que hacemos en la Tierra influye, los eclipses o esas conjunciones de astros que de repente hay se toman como no benéficas, no buenas para la Tierra. Entonces ese día no se trabaja. Mira vos. O si se llega a tener que trabajar por algo, se trata de compensar esa labor que hicimos en un día adecuado, como para tratar de equilibrarlo. Bien, Cecilia, estamos llegando al final de la columna. Lo que quieras decir para redondear. Bueno, no puedo redondear mucho. Lo que puedo decir entonces que quedamos para la próxima, para aclarar un poco todo el tema de cómo interpretar el calendario, lo de luna ascendente y descendente, y los días que son días de raíz, de hoja, de flor y de fruto, en donde vamos a actuar sobre cada planta de la huerta para estimularla de forma lo más positiva posible. Bien, quedó como presentado el tema, como digamos, presentado, ahí de está. Cómo esto hay que tenerlo en cuenta. La tentación siempre de llevarlo a la vida humana también es grande, pero bueno, estamos hablando de la tierra y de las plantaciones en este caso, y la seguimos en la próxima entonces. Lo seguimos, encantada. Bueno, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo, hasta la próxima. Beso grande.